Primera. Estudiantes, todos juntos, no nos pueden parar. Estudiantes de tantas partes, hay que unirse y luchar. Estudiantes, adelante, hay tanto que cambiar. Días, empezamos así muy con mucha buena onda. Hola Juliana, ¿cómo andas? Bien, Mariano, acá andamos, estamos acá en el tiempo que nos toca, dentro de Desatormentándonos. Muchas gracias Rodo por darnos nuevamente espacio. Un día lo van a escuchar a Rodo hablar en el tiempo que nos toca, pero no sabemos cuándo va a ser. Por ahora no se anima, nos deja acá solitos. Viste que no tiene mucha experiencia radial, entonces no se anima a hablar hacia el aire. Se inhibe, me parece. Sí. 4538250 es el teléfono y tenemos un correo electrónico. Tenemos el correo electrónico de la radio, que es futurafm@hotmail.com, y el del programa, que es el tiempo que nos toca, @gmail.com. Bueno, y en este programa, que es un programa temático, con informes sobre distintas cuestiones, esta vez vamos a hablar de el Foro Nacional de Educación que se llevó a cabo el fin de semana pasado acá en La Plata. El Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Ni más ni menos. Se realizó viernes, sábado y domingo en las Facultades de Humanidades, Económicas y Psicología de nuestra ciudad, y realmente fue un acontecimiento masivo y popular, podemos decirlo. Sí, desbordó, digamos, las expectativas de todos quienes estaban en lo organizativo y después quienes participamos más en los paneles, escuchando, etc. Impresionante. Para quienes tuvieron la oportunidad de al menos circular cerca de 7:48 o de tratar de entrar a la facultad, se tiene que haber dado cuenta que era un hormiguero de gente. Y no solo eso, sino que además de masivo fue muy interesante. Entonces vamos a tratar de reconstruir qué temas estuvieron trabajando, qué experiencias además estuvieron circulando y vinculándose dentro de este Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, que fue organizado por el ENOB, una nueva sigla, que es Encuentro Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base, ENOB, que es un grupo de organizaciones estudiantiles que no solo son universitarias, sino que incluye el sector terciario y secundario de distintos lugares. A ver, Córdoba, bueno, Buenos Aires, Luján, Rosario, Santa Fe, La Plata, Comahue, Mar del Plata, Río Cuarto, La Matanza y Tandil. Sí, cabe rescatar, digamos, que en este encuentro, digamos, organizado por el ENEOB, justamente como tiene una dimensión territorial el grupo organizador a nivel de todo el país, hubo, digamos, delegaciones de 13 provincias más o menos, de Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Río Negro, Neuquén, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, Misiones, San Luis, Santiago del Estero, Salta, Capital Federal, y también hubo participaciones, aparte de invitados panelistas, participaciones de Brasil, de Venezuela, Colombia, Chile, Uruguay y Nicaragua. Impresionante. En esta misma radio se estuvo convocando a un foro en el que se esperaban 350 personas, a lo sumo 400. Los inscriptos, las inscriptas solamente fueron 1.800. Más, alrededor se estima 1.000 más por lo menos que fueron, digamos, sin inscribirse, digamos, en... Y tuvo de todo, charlas, paneles, puestos de producciones regionales, puestos de producciones de libros, de revistas, peña, mística, tuvo de todo este encuentro, así que vamos a estar recorriéndolo en la mañana del tiempo que nos toca. Tenemos a continuación una reflexión de un estudiante que participó del encuentro. Algo que ver tantos vicios hemos vencido para que este foro sea definitivamente lo que es. Tratamos de generar un espacio que en definitiva sí ha sido de construcción, de la mejor de las construcciones, de la colectiva, de la solidaria, de la organizada, con autocrítica permanente, con autorreflexión propositiva. Por 3 días hemos sido lo que queremos ser. Mucho va a cambiar después de este foro. ¿Para qué? Pues para lo que necesita nuestra tierra, nuestra Latinoamérica. Es una era latinoamericana, la era está pariendo un corazón, y creo que en definitiva nos hemos hecho cargo de ese momento histórico y de esas necesidades históricas. Y decíamos que este Foro Nacional de Educación que se realizó el fin de semana pasado en La Plata se planteaba que era un foro para el cambio social. Claro, educación, digamos, educación para el cambio social. Un poco lo que los compañeros que organizaron, digamos, se planteaban era, por un lado, digamos, estaba como estructurado en dos grandes ejes todo el foro, digamos, ¿no? Por un lado, discutir el paradigma, digamos, hegemónico a nivel de la educación, cuál es el papel que se está, que están cumpliendo las escuelas, las universidades en torno a la reproducción de un paradigma particular, digamos, de formación de personas en función de las necesidades del sistema capitalista. Y a partir de eso, digamos, después de esa primera reflexión donde se analizaba, bueno, qué características asume este paradigma en nuestro país, en América Latina, a partir de eso empezar a discutir las prácticas que van más allá de, digamos, de este paradigma sobre la educación, las prácticas que pueden son prefigurativas de este, digamos, de la idea de construir un cambio social a nivel de la educación y el papel que ese, que esas nuevas modalidades educativas, esas nuevas modalidades de enseñar y aprender, pueden aportar a la construcción de un cambio social muy radical, digamos. Ya lo decíamos, que por ahí se centraba en qué educación tenemos en la actualidad y qué educación queremos o qué educación estamos prefigurando desde nuestras prácticas. Y en ese sentido, fue un enfoque educativo amplio, que obviamente superó las escuelas. Y algunos de los ejes que se trabajaron fueron mercantilización del conocimiento, políticas neoliberales y desfinanciamiento estatal de educación, educación, sexualidades y relaciones de género, que fue una mesa muy interesante en la que estuvo Luana Berkins, el espacio de mujeres del Frente Popular de Río Santillán, Pañuelos en Rebeldía, y además experiencias educativas en género en ambientes formales, que la verdad fue muy interesante, porque no solo estamos hablando de experiencias educativas en ambientes formales, experiencias educativas en ambientes informales, sino nuevas experiencias aún dentro de los espacios que ya conocemos, nuevas experiencias en las universidades, en las secundarias, que realmente cuestionan y aportan a espacios que existen y que están totalmente legitimados en la sociedad, como es la escuela. Otro de los ejes fue la ciencia como dominación y la construcción de verdades, educación y organización gremial, influencia de los organismos internacionales en las políticas educativas, perspectivas actuales en Latinoamérica, experiencias educativas contrahegemónicas, es lo que decía Camariano, pedagogía del oprimido como formación política, y es ahí donde aportaron los distintos movimientos sociales en relación a cómo conciben la educación popular y la formación política. Bueno, educación vinculada al arte, desafíos y perspectivas gremiales, formación profesional y técnica, esto de para quiénes formamos y para qué formamos. Y después, bueno, el cierre fue muy interesante. Nosotros vamos a estar escuchando luego un audio. Tiene que ver con las distintas experiencias en Latinoamérica, ¿no? Un punto, una mesa interesante, la cual yo pude participar directamente, fue la de mercantilización del conocimiento. Fue interesante en tanto una investigadora, Judith Neisdorf, que comentó, bueno, cuáles son las políticas, digamos, que desde el Estado y desde las grandes empresas se llevan adelante en relación al financiamiento de la educación superior, sobre todo, y cómo esa política de financiamiento alteran la dinámica interna de las universidades y las orientan crecientemente a la producción de conocimientos en función de los intereses de las grandes corporaciones y en detrimento, digamos, de la necesidad que tiene la sociedad de que la universidad produzca justamente saberes o aporte a la producción de saberes para transformar la sociedad, para resolver los grandes problemas que la mayor parte de la población de nuestros países tiene. Y una cuestión interesante que se discutió está vinculado con el tema de la precarización del empleo. La precarización del empleo, en tanto las propias universidades, que en el marco de estas políticas, digamos, de financiamiento o de desfinanciamiento estatal y financiamiento a partir del sector privado, en el marco de estas políticas, las universidades públicas, y en particular comentaron, hubo compañeros y compañeras de la Universidad de La Plata que participan de programas, digamos, de empleo precario promovidos y sostenidos por la universidad, como esta situación de precarización del financiamiento universitario conduce también a las condiciones de precarización laboral. Y una cosa interesante, no era solamente el análisis crítico de esa situación, sino que las compañeras comentaban cómo se vinieron organizando para, digamos, resistir esa precarización que la propia universidad promueve a través de estos programas, de estas bolsas de trabajo, lo que se llama el ProLab en la universidad, el programa, digamos, de inserción laboral, y cómo las compañeras y los compañeros se han organizado para luchar por sus condiciones laborales, enfrentando esta tendencia de las universidades a crear, digamos, mecanismos para subsidiar y apoyar a las empresas privadas a partir de la precarización del empleo. Creo que en estos encuentros no solamente hay como un gran intercambio de información y hasta aportes académicos, sino también el encuentro ya con otra gente que está teniendo experiencias educativas, o al menos tiene es sujeto de u objeto de educación en muchos casos, es muy valioso. A mí me impresionó, por ejemplo, que en varias charlas salió la cuestión de la crisis de la escuela pública como un lugar que ya no identifica muchas veces a los jóvenes, y en los casos de los adultos que tienen que estudiar o en la nocturna o poder terminar de esa manera, ya no son lugares de identificación, y además un montón de problemáticas que exceden al aula, que están insertas ahí y que por suerte hay grupos que le están encontrando la vuelta, digamos. Uh-huh. Pero me parece que este tema de la crisis de la escuela también estuvo dando vueltas en varias charlas. Sí, porque hay como, ¿no?, varias numerosas experiencias, digamos, es como todo un gran debate en el campo popular, llamémoslo, digamos, qué hacer con la escuela tal cual está hoy, digamos. Uh-huh. Que ha sido, digamos, destruida en gran medida por las políticas neoliberales, y cómo hacer, digamos, para crear, digamos, experiencias de educación más allá de la escuela, pero también cómo hacer para recrear nuevas formas de educar en la misma escuela pública, a la vez de luchar por crear una nueva escuela pública, digamos, que esté al servicio del pueblo. Y ahí estaban, digamos, por ejemplo, las mesas, digamos, donde participaban compañeros de la representación gremial, digamos, la lucha sindical en la escuela. ¿Cómo hacer para ver de desarrollar prácticas educativas novedosas en los mismos ámbitos escolares, donde en general uno tiende a pensar, bueno, hay como un patrón ya preestablecido de qué es la enseñanza? Acá no se puede hacer nada, digamos. Y lo que creo que lo que se decía mucho es, acá están los estudiantes. En última instancia, en la escuela es donde se juntan, es una institución que está legitimada, donde están todos los días, que forma y deforma muchas veces. Bueno, ahí hay que trabajar, ahí también está la posibilidad de generar acciones para el cambio social. Bueno, vamos a seguir hablando del Foro de Educación, que tuvo muchas más cosas. Antes vamos a escuchar un tema enterito de los Víctor Jara, la banda se llama Frente de Artistas Víctor Jara, es muy buena, y el tema se llama Escondido para los Estudiantes. Primera. Todos juntos, no nos pueden parar. Estudiantes de tantas partes, hay que unirse y luchar. Estudiantes, adelante, hay tanto que cambiar. Estudiantes como antes, por nuestra dignidad. No queremos más esta educación que no sirve de nada. Yo quiero aprender a pensar y hacer una patria mejor. Estudiante, libro amante, no aprendas a callar. Estudiante, rebelate, acércate a cantar. Las escuelas son templos del saber de un sarmiento ilustrado. Miserables son, que no es educar, mentir sobre el pasado. Con tu mano y con mil manos podemos escribir lo que vamos aprendiendo, que nos tenemos que unir. La oportunidad no desperdiciar ni sembrando semillas de la rebelión por la educación, y nacerá el nuevo sol. Segunda. Si preguntan por la escuela, ¿qué puedo decir yo? Patas para arriba, sin pintura el pizarrón. De los baños mejor ni hablo, son cuevas de la infección. Y en las aulas cuelgan cables, son trampas del director. Si el docente va a cobrar el sueldo y ya no nos muestra el ejemplo de la dignidad de andar y luchar y por lo nuestro pelear. Estudiantes adelante, escuelas refundar. Y la gasta engilada. Funcionarios son, inauguran hoy otra escuela privada. Si tomamos las escuelas, ¿quién lo puede impedir? Con los padres, con las madres, tomemos el porvenir. La oportunidad no desperdiciar, ni sembrando semillas de la rebelión por la educación, y nacerá el nuevo sol. Qué síntesis este tema, de lo que venimos hablando. La verdad que lo podríamos haber puesto y acotar brevemente, porque es muy bueno el tema de los Víctor Jara, Escondidos para los Estudiantes. Dijimos que uno de los puntos fuertes de este Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, que se realizó el fin de semana pasado, fue algunas presencias latinoamericanas relacionadas con organizaciones populares. A continuación vamos a escuchar a Fabiana Cherubín, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, a Modesto Guerrero, del Partido Socialista Unificado de Venezuela, y a Kelly Peña, de Poder y Unidad Popular de Colombia. Ellos van a hablar en el marco de un panel en el que también estuvo Pablo Solana del Frente Popular, Darío Santillán. Pero como lo tenemos más cerca, vamos a destacar las presencias internacionales. Lo escuchamos. Y a pesar de todos los recursos de los Estados Unidos que llegan a Colombia, hay una cantidad de dirigentes sociales y políticos que están luchando y luchando, resistiendo y trabajando 100% por una causa que es un proyecto de nación inclusivo, transformador. Vienen momentos de represión muy álgidos. El proyecto en Colombia, el proyecto paramilitar, el proyecto de guerra, no es para Colombia, ojo. Hay un continente que está hirviendo, que está en llamas, que está gritando por cambios y transformaciones, y en la esquina del continente hay todo un proyecto de guerra financiado por los Estados Unidos. Y esa crisis coloca una responsabilidad muito grande aos movimentos sociais. Pensar enquanto movimentos sociais qual será a nossa estratégia de construção de um projeto popular para a América Latina. O papel de mudar esta sociedade está posto em nossas mãos, a cada um, a cada uma de nós que participa dos movimentos sociais. E quem não participa, acreditamos que se sintam convidados a ingressar num movimento no sentido de fato, construirmos uma sociedade mais justa e mais igualitária. O substantivo é processo, o dominante é processo, não revolução. Venezuela não ha vivido todavía uma revolução. A lo sumo ha tenido revoluciones segmentarias, o sea, segmentos de la sociedad han dado vuelta 180 grados. La novedad es que ha adquirido tal vuelo, tal dinámica, tal característica de contradicciones ascendentes que buscan respuestas nacionales, respuestas locales, respuestas políticas de todo tipo, no solo al gobierno, también a ellos mismos, que se ha conformado una cosa que es muy interesante dependiendo del desarrollo que tenga. Han surgido alrededor de 47 formas de organización de lo que podríamos meter genéricamente en la palabra vanguardia. Esas 47 formas han vivido o mutado unos 14 años. Algunas han quedado como organismos constantes, pero la mayoría no. Lo interesante es la experiencia que han hecho. Cientos de miles de trabajadores, amas de casa, jóvenes, estudiantes, clase media-baja, en esa mutación de las vanguardias venezolanas, que al revés de la experiencia del Cono Sur y de algún otro país, allá o mutaba o no nacía de ninguna manera. Porque no hay tradición, no hay tradiciones como la de los indígenas en algunos lugares, o pueblos originarios, o de movimientos obreros como el de acá. Entonces se daba como se da. Y como decía el buen Mariátegui, las revoluciones son creaciones heroicas. En Venezuela no hay una revolución, porque la revolución es un acto de corto tiempo, brevísimo y muy violento, que modifica todo un conjunto nacional. Pero hay una revolución en marcha, o un proceso revolucionario en marcha, lleno de las características de él, no de las características de otro proceso, aunque cumpla las leyes históricas de todos los procesos. Es una revolución que se parece a sí misma, asume las formas que le dio la gana asumir en su momento histórico, no las formas que están planteadas o formateadas en libros que reflejan otras revoluciones según los autores que la escribieron. El último que hablaba era Modesto Guerrero, del Partido Socialista Unificado de Venezuela. También escuchamos a Fabiana Cherubín, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, y a Kelly Peña, de Poder y Unidad Popular en Colombia. Todo esto fue en marco del Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Este fue el panel, digamos, de cierre que se organizó el sábado a la tardecita, tarde-noche. Exactamente. Bueno, estaban reflexionando, a pesar de de cómo es posible la organización a pesar de los distintos contextos que vive en cada uno de estos países, ¿no? Sí, y estaba marcando también la necesidad, digamos, de juntarse, ¿no? De organizarse, de superar la fragmentación que muchas veces en nuestras organizaciones se produce y, bueno, apostar a unificarse en función de estos proyectos de cambio social. Recién fuera del aire hablábamos con Juliana de esto, digamos, lo que señalaba Modesto Guerrero, la revolución en este caso como un proceso como un proceso, no como un hecho, como un evento, ¿no? Esto es importante. Un proceso y con sus particularidades, no igual a ninguna, ¿no? Exacto. Bueno, creo que fue una de las cosas más interesantes del Foro de Educación, que también tuvo otras. Uh-huh. Yo quería hablar precisamente de las pasantías que se realizaron. El foro no estuvo pensado solamente como un conjunto de charlas. Eso me parece que es muy interesante, porque en general en la academia estamos acostumbrados y acostumbradas a estar encerrados en una aula charlando, intercambiando experiencias, sí, uh-huh, pero teorizando sobre esas experiencias. Sí, muchas veces estos foros, los congresos en las universidades, simplemente son gente que va por un certificado, digamos, ¿no? A sumar un puntito al currículum. Y en este caso no fue el caso, digamos, ¿no? No fue el caso. Incluso hubo mucha más gente circulando de la que estuvo anotada y de la que finalmente esperó o se llevó su certificado. Como dijimos, se realizaron pasantías, uh-huh, en experiencias educativas informales realizadas en nuestra zona, digamos. Yo tuve la oportunidad de presenciar o de vivir dos de ellas. En uno de los casos, varios estudiantes de Córdoba, creo que fueron en general, estuvieron visitando el Centro Social y Cultural Olga Vásquez el sábado por la mañana, mientras estaban realizando charlas, digamos. Uno tenía la opción, incluso había hasta charlas superpuestas. Este, uh-huh, encuentro fue tan grande que tuvo distintas opciones. Uno podía elegir la charla a la que ir, o también podía elegir ir a algún lugar a conocer una experiencia, uh-huh, e intercambiar con quien la estaba realizando. Entonces, decía, el sábado de la mañana, en el Centro Olga Vásquez, se realizó una pasantía en los talleres adolescentes, en los talleres de capacitación a adolescentes de distintos barrios. En este caso, yo estuve ahí presente en el taller de costura, sábado de la mañana, y la experiencia es muy enriquecedora, no solo como transmisión de lo que estamos haciendo, de lo que se está haciendo, sino también como un momento de intercambio en el que, en este caso, las adolescentes que se estaban formando en un oficio pudieron contarle a estudiantes que venían de otro lado, uh-huh, que le estaban también contando otra realidad, qué estaban haciendo, digamos. Entonces, me parece que fue muy rico el intercambio, además, entre experiencias. Bueno, nosotros acá estamos haciendo tal cosa. ¡Qué bueno que estaría hacerlo en otra zona! Uh-huh. Nosotros, en cambio, tenemos este problema, pero lo estamos solucionando así. Me parece que el foro tuvo ese contenido práctico y crítico que le agregó a los debates. Sí, no era solamente, digamos, estudiantes universitarios en general, digo, iban a un barrio a ver qué se estaba haciendo, sino que era un intercambio muy interesante y que le servía, digamos, a los dos, a y todos. Y tampoco era una observación. No, claro. Los chicos que estaban aprendiendo el oficio eran sujetos, estaban contando, uh-huh, cómo era su experiencia educativa. Y otra de las experiencias que pude vivir fue en el barrio Villa Arguello, el comedor del MT de Berisso, que tiene una biblioteca en el que la pasantía consistió en pintar la biblioteca, en pintar el comedor, en mirar un video y en intercambiar con los chicos. Uh-huh. Entonces, esto que parece muy simple, me parece que está aportando un montón. Ahí creo que había uruguayos, había gente de La Pampa, y es impresionante, digamos, lo que se produce ahí, tanto para los chicos como para los que vienen de visita, digamos. Sí, otro de los temas, digamos, de los aportes o de las particularidades de este foro tuvo que ver con el tema de los proyectos, digamos, de cómo en el marco del foro los emprendimientos productivos de un montón de barrios, de un montón de organizaciones pudieron estar presentes en el foro y mostrar sus producciones, obviamente, digamos, de vender sus productos. Estaban también, digamos, las producciones editoriales, uh-huh, estaba la editorial del Colectivo, se salió el nuevo número del Machete, que es un proyecto educativo del área de educación del Frente Popular de Río Santillán. Había un montón de proyectos, de emprendimientos de estas características que pudieron, digamos, mostrarse, pudieron difundir su producción y vender sus productos, que por la magnitud que tuvo el foro, prácticamente creo que no quedó nada. No, incluso sobró nada. Se cocinó en el foro con productos de

conmigo cantan, no son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Esto que escuchábamos era parte de los audios que se escucharon en el Foro Nacional de Educación del fin de semana pasado, en el viernes a la noche, en el marco de una mística, de un momento cultural en el que se recordaban a Julio López, Darío y Maxi y Fuente Alba, entre otros y otras luchadores. Claro, lo que había, estaban estos audios, digamos, que se iban escuchando, había tres pantallas así gigantes, digamos, proyectando imágenes, había compañeros y compañeras actuando, digamos, ¿no? Haciendo cierta interpretación. La verdad que fue un evento así como emotivo, me parece, ¿no? Sí. Así muy... ¿Cómo se dice cuando algo es con todos los sentidos? Cuando tenés que estar escuchando, mirando, tocando. Bueno, fue así. Fue así, imagínense. Imagínense una persona en el medio del Hall de Humanidades dando vueltas todo el tiempo, mirando para allá, escuchando para allá. Impresionante. Sí, sí. Y después hubo música, fiesta y todo. Otro punto alto de este encuentro que no quería irnos sin decirlo fue la mesa de género del viernes a la tarde, en donde estuvo Loana Berkins, que es una travesti organizada, que es, además es teórica de género, muy, muy grosa. También estuvo, ahora sí acá tengo el nombre, Gabriela Díaz Villa, que es una docente de la UBA, Alicia Gutiérrez, el colectivo Lanzallamas, que tiene una experiencia de educación en género en secundarios, uh-huh. Impresionante, que parece que había surgido con problemas que había en el aula con respecto a discriminación, a distintas identidades sexuales que no eran toleradas dentro del aula, entonces comenzaron a trabajar la cuestión de género, y la verdad, impresionante, yo sabía que existían experiencias así. El espacio de mujeres del Frente Popular de Darío Santillán, que también estuvo cantando Condenadas al Éxito, que es la banda del espacio, el espacio de género de Pañuelos en Rebeldía, que además lo... Es conocido, que trabaja género y educación popular. Y además hubo un grupo que se sumó a la exposición que no estaba planeado, que era contra la homofobia en los secundarios. Entonces trabajaban distintos talleres en escuelas secundarias en contra de la discriminación hacia las distintas identidades sexuales. Ese panel estuvo muy bueno, fue masivo, y la verdad yo quería destacarlo porque está bueno que este encuentro de educación haya tenido también una perspectiva de género incluida. Uh-huh. Un dato interesante, digamos, para rescatar, digamos, en relación a las características que tuvo el Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, es esto que un poco algo ya lo habíamos señalado. Había tanta gente que prácticamente, yo digo, en todas las charlas, que eran muchas de ellas simultáneas, hubo, digamos, aula llena en todos lados. Eran 100, 200, 300 personas capaz en algunas charlas, pero que eran, digamos, todo un montón de gente a la vez escuchando, participando, debatiendo, gritando, cantando, juntándose. El sábado a la noche se hizo una fiesta y había microfiestas en todas partes, cada uno intercambiando, guitarreando, conociéndose, agitando consignas. Fue una experiencia, como dijimos, que superó las charlas y superó las exposiciones, que creo que fue una de las cuestiones más interesantes. Sí, y un elemento importante también para recordar, digamos, para señalar, es justamente muchos de los participantes, estudiantes, docentes, etcétera, digamos, y otros participantes, son, digamos, compañeros y compañeras que están organizados, que están, digamos, llevando adelante experiencias de organización, que intuimos, digamos, en principio, intuimos que de esto va a potenciar mucho esas organizaciones y las relaciones entre distintas organizaciones, uh-huh, que participaron de este foro. Se comentaba que una de las perspectivas era empezar a hacer encuentros por región del país, de cercanía, digamos, comenzar a hacer post-foro serían, y proyectar un futuro foro, cómo continúa esto. Recordemos entonces, como dijimos al principio, que estuvo organizado por el Encuentro Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base, uh-huh, que se creó no solo para este foro, así que por suerte va a avanzar en un montón, seguramente, de coordinación de prácticas en un futuro. Uh-huh. Hay, digamos, si para quien quiera tener más información sobre este foro, armaron un blog, digamos, en internet, esto está tan de moda, que es educacionparaelcambiosocial.blogspot.com. Ahí está, digamos, es el blog del foro, digamos, donde hay información más detallada sobre el foro.